Buenos días, esto no es un simulacro, es exprímete. Y ya se nos ha acabado lo bueno, ya nos toca exprimirnos el coco. Bueno, empezamos el año con, como siempre, con Adri en la pecera. Buenos días. Buenas noches a todos. Alex, que estrena su sección, por fin. Bueno, bueno. Y yo, como cítrico, como a los mandos de todo este caos. Que lo tenemos en Elche en una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance. Bueno, hoy tenemos una pedazo entrevista con Juan el Poeta, un rapero de San Vicente que ha venido a pasar un buen rato. También nos hablará del estudio de grabación Diagnosis Records, donde participa. Ahí estamos, sí. Bueno, allá vamos con el cuestionario. ¿Cómo surgió la idea de montar el estudio? Pues la idea, o sea, somos 5 personas los que llevamos el estudio y la idea fue principalmente por ayudar a gente para grabar sus trabajos y nosotros pasar un buen rato y adquirir conocimientos. ¿Qué tipo de, o sea, qué ofreces en el estudio? Ofrecemos servicios de grabación, arreglos musicales como mezcla y masterización, producciones musicales, portadas, diseños, acompañamientos musicales como guitarra, dibujos a mano también, un poco de todo. Sesión de fotos y próximamente videoclips. Bien, bien, o sea, completo, ¿eh? Completísimo. ¿Qué tarifas tenéis? Tarifas tenemos, pues, o sea, llevamos 2 meses solamente abiertos, pero de momento tenemos la oferta de un 3x2, o sea, como el Telepizza más o menos, pero 3x2, o sea, te grabas 3 y solamente pagas 2, y la verdad es que somos baratos. Está bien, está bien. O sea, cada tema nosotros lo cobramos a 15 euros solamente. O sea, te lo grabas, masterización y mezcla y para tu casa. ¡Hostia, colega! Y también para maquetas y trabajos así de 10, 13, 15 temas, pues también barato. Cuanto más, menos barato. Más barato. Pues está muy bien, ¿eh? ¿Cuántos grupos han grabado ya en vuestro estudio? Bueno, grupos no han grabado exactamente. O sea, han grabado raperos, o sea, han grabado... No sé si por lo menos 20 o 25, pero porque estamos organizando ahí un macro tema para presentar el estudio también y a la vez la página que llevo de Alicante Rap Underground. Y claro, ha venido gente de todos los lugares, de Elche, Monóvar, que si Santa Pola, que si Denia, que si Altea, de todos los sitios. O sea, la gente se está... Sí, sí, se mueven y se desplazan al estudio y hemos llegado a estar 15 personas en 14 metros cuadrados. Hostia. Una locura total. Bueno, ¿con qué equipo contáis para grabar? Pues, o sea, lo básico, tenemos una mesa de sonido o tarjeta de sonido externa, una M Audio Fast Track. Contamos con un micrófono AKG Precision 120, el simple, y unos altavoces así pequeños normales, pero se puede escuchar bien. Y tenemos lo que es también el típico antipop de toda la vida. Y también la cajita está negra para los micrófonos estos, sí, de condensador. Ahora no me sale la palabra, pero la cajita negra esa. Lo de la alimentación Phantom puede ser. Es el Phantom, sí. Ahí el técnico. Ahí estamos. Y con un Phantom, pero poco a poco iremos ahí incorporando eso, cosas. Poco a poco. ¿Notáis la crisis a la hora de grabar temas o otras...? Bueno, la verdad es que va bastante bien la cosa. O sea, nosotros como somos baratos, pues la gente ya se queda como diciendo, hostia, no, no puede ser. O sea, me preguntan, ¿cuánto cuesta una maqueta de 13 temas? que me preguntaba el otro día un chaval y yo le dije, pues aproximadamente 150, y luego se lo confirmé y dijo, oye, pues está de puta madre, porque a fin de cuentas son menos de 10 euros por tema. O sea, en individual son 15 temas, como he dicho antes, o sea que de momento va bien la cosa. Sí, porque otros estudios están cobrando por tema 50 euros o por ahí. Claro, también ofrecen más calidad de sonido, más profesional, pero nosotros somos 5 personas y cada uno llevamos una sección distinta. A mí de mente me he cobrado 80 pavos por tema. Claro, de mente me... Ese ya se pasa un poco. Bueno, es que también tiene un pedazo de estudio también y ofrece mucha calidad. Bueno, ¿quién se estruja el coco a la hora de hacer las bases para los temas? Las bases las lleva principalmente JD, porque es el que más sabe de bases y lleva un montón de años. También hace alguna que otra base Crazy Forest, que también es del estudio, y ellos son principalmente los que hacen producciones si la gente quiere. Y si la gente quiere producciones de JD, por ejemplo, y le ofrece un 50% a las bases y luego graba ese tema en Diagnosis Record, así que la verdad es que compensa la cosa. ¿Alguna vez habéis contado con la participación de un rapero que sea fuera de Alicante? Me refiero fuera de Elche o de fuera de San Vicente. O sea, fuera de la provincia de Alicante. Sí. De momento no, pero han preguntado gente de fuera de Alicante para participar en el macrotema. Y les he dicho que no, porque es de gente de Alicante, claro, obviamente. Pero bueno, a ver si llega el día. Algún día. Bueno, ¿os dedicáis solo al rap o también grabáis otro tipo de música? Pues nosotros ofrecemos los servicios a cualquier estilo musical, pero nos está llegando gente de rap porque como los eventos de Twenty, Facebook y todo, pues tenemos ahí todos los contactos, pero yo estoy cada dos por tres en el Twitter que grabamos cualquier estilo, ya sea rock, pop, reggaetón, que si es clásico, o sea, no estamos abiertos a cualquier tipo de no música. No discrimináis, vamos. No discriminamos, hay que abrirse. Sí. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿En webs, páginas webs, todo eso? Estamos en la página web en diagnosisrecords.blogspot.com, en Twitter estamos en diagnosisrec, en 20 Facebook diagnosisrecord, y estamos en la calle Fortuna, o sea, donde está el Decathlon, el Eurochapo 2000, pues por esa zona. Aunque siempre quedamos con la gente en la puerta del Decathlon o un poco más abajo. Claro. ¿Y en tu página web has promovido un poco lo del estudio en Alicante Rap Underground? Sí, o sea, el único tema que se ha grabado ahí y está sacado hasta ahora, que es de un rapero llamado Lex, sí que lo publiqué tanto en el blog de la página del estudio como en la mía, y puse de Diagnosis Record, pero tampoco voy a hacer una noticia del estudio exclusivamente porque hay un montón de estudios en Alicante. Claro. O sea, si tengo que hacerlo con el mío, lo tengo que hacer con los demás. Yo siempre separo lo profesional, entre comillas, a lo personal. También entra otros factores de raperos, pero ya no entro al caso ahí. Bueno, pues esto ha sido todo. ¿Tienes que añadir algo? Pues nada, que si la gente quiere ir a grabar lo que sea, pues puede contactar conmigo por el Facebook, Twitter, Twenty, la página, que si en persona, cualquier movida. Y que nada, os estamos esperando y dar las gracias a Exprímete por hacer esta promoción. Nada, estamos para eso. Muchas gracias. Bueno, ahora viene un tema de un disco que ha traído Juan. ¿Cómo se llama el disco? ¿Cómo se llama? De Arma Blanca. Vale. Arma Blanca es Revolución. Es igual que estar enamorado. Nadie te dice si lo estás, solo lo sabes. Al 100%, de la cabeza a los pies. Creí estar sometido al olvido para Cupido, tener prohibido caer herido por su flechazo. Creí que un solo sentido dominaba mis latidos, hasta que fui bendecido por tus abrazos. Hoy me siento protegido entre tus brazos, a tu lado no hay penas. Soy hombre lobo que en ti encuentra eterna luna llena, nena. Preso de tus cadenas siento plena libertad, y verdad es que de ti solo tu ausencia me logra inquietar. Quiero verte en cada viñeta de mi historia, y es que contigo la vida es menos ácida y sabía victoria. Tú trazas mi trayectoria en esta esfera, y eso genera no temerá perder atado a ti una vida entera. Pero los sueños se acaban, y en mitad de los años yo vivo aislado como un ermitaño por el desengaño, enganchado a esta droga como antaño. Es la soga que sujeta mi alma, y subir con calma peldaños. Sufren daños por su fe y deben mirar más allá. Suplen vidas por batallas y estallan por la catástrofe. Años atrás toqué aquel cielo y te invoqué. Pasé semanas buscando un porqué desde miles de enfoques. En forma está mi mente, mi corazón a trozos. Son fragmentos de ilusiones en pozos que me hacen fuerte. Sé que existe un paraíso, sé que el el cielo se puede pisar, pero las luces que hoy divisas pueden eclipsar. Fue como la venganza, conquistó un corazón puro y edificó un muro en forma de apariencia de un carácter duro. ¿Qué importaba el futuro con un pasado clavado? ¿Qué importaba el legado de mi nombre siendo un hombre atado al odio? Si Dios no dio señales de existencia, tampoco las pedí, solo creí en mi ciencia. Vi el amor como una esencia efímera. En fin, eras nuevas llegaron rastros de corazones rotos a cambio de sexo liberal, creyendo liberar mi mente y calmar mi mal, obrando a veces de un modo menos racional, más animal, hasta que un talismán me liberó de aquella hipnosis. Los H rompieron mi crisis con solo una mínima dosis. Después de aquel naufragio, mi frágil corazón se refugió en un canto ágil que mi voz os contagió. Mi mente potente rugió y no eligió un guión. Vine a escapar de tus normas, es mi misión, mi religión. Quiero romper cadenas, que mis pies caminen libres. Quiero vivir en libros junto a biblos en otro siglo. Líderes conducen cauces, son guerras sin pausa. Palabras que seducen sin causa, creando títeres. La oscuridad creó mi luz, tu sociedad sé que es la cruz. Envejeció esta juventud, no su virtud. Soy un escriba del templo, un alma que esquivó tu tiempo. Una vida prohibida que hizo valer el desaliento en esto. Alguien que conocí escribió que abandonamos nuestros sueños por miedo a poder fracasar, o peor aún, por miedo a poder triunfar. Esas palabras las llevan escritas en sus corazones. El final depende del principio. Mi corazón es el que piensa, mis manos escriben la historia de un mundo en declive. Esa es mi recompensa, ser libre, sentado junto a frases que son víveres. Mi alma se alimenta y dejo que mi cuerpo vibre. Hip hop, mi gran amor, el plan que nunca me dejó, el clan que nunca se alejó, el mundo que vive en mi espejo. Mis horas de amargura son consejos. Hip hop es mi cordura, enfermedad sin cura con la que os cortejo. Fidelidad como refugio y ser rehén en este den. Libertad que hallaste en tu sien, son caricias para desquiciar y sueños que no logro alcanzar. Es la armadura con la que os protejo y me dejo llevar. Pero no lejos pude observar crecer obstáculos. Fue el preámbulo de oscuros capítulos. Vi como círculos ajenos a estos vínculos ofrecían gloria como estímulo. Nunca vendí mi culo a sus prostíbulos. Vi como más de uno se confabuló con el ridículo. Yo me oculté en un zulo y por sus cuellos deambulo. Hoy están inmersos en un eterno crepúsculo. Sufren en su patíbulo sus errores de cálculo. Yo creo mi destino sin oráculos. En mi camino se cruzó la envidia. Quiso verme entre sus tentáculos. Huí gracias a un autorrespeto mayúsculo, y hoy mi bolígrafo a cada párrafo activa sismógrafos. Exprímete, el magazine que se hace jueves y jueves no, en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adri a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Bueno, seguimos con crónicas cítricas y yo voy a hablar de la chocolatada del huerto comunitario de Carolinas, que estuve allí por 2 euros, nos pusimos las botas, un chocolate bueno y pasteles al rojón de Reyes, de todo, ahí. Hostia, por 2 euros, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí, estuvo muy bien. Y hubo muchas, la verdad es que hubo muchos. Y hay fotos por ahí, por el dente. Con las botas ahí, ¿no? Ya ves. Y bueno, eso de... Y Laura tiene que decir algo de la cabalgata de Reyes. ¿De bueno, aquí? algo bastante. Bueno, deciros que la cabalgata fue todo un éxito. La cabalgata yo creo que es uno de los eventos en los que más asociaciones del barrio se implican y más entidades. De hecho, por nombrar algunas, pues desde, no sé, el equipo de fútbol, la asociación juvenil, la asociación de vecinos, la capilla, las madres y los padres de, bueno, de las AMPAs, de los coles de aquí de la zona. Es decir, es un cúmulo de gente que se junta para echar una mano y para montar este evento, y la verdad que es agradable verlo, es muy chulo. Y bueno, este año nos ha tocado disfrazarnos a la asociación juvenil y salimos de pajes y de rey mago también, uno de los reyes magos. Y la verdad que la experiencia muy chula, ahí encima del autobús, imaginaros todos los nenes ahí, ¡tírame a mí, tírame a mí! fue genial. Los juguetes, luego los besitos de los nenes ahí, ¿vas a venir esta noche? es una buena experiencia, y animo a cualquiera que quiera apuntarse y quiera poner su granito de arena, que la próxima vez, desde luego, se venga, porque... Yo estaba muy perro. No había ganas. Bueno, es que hay que decir que, ¿sabes qué pasa? Que es que tiene muy poca fe. Tiene muy poca fe y ya no cree en los reyes, y claro, pues... Pero claro, la ilusión es lo último que se tiene que perder. Yo creo que aquí aún queda alguien que cree en los Reyes Magos. Ah, así me gusta. Es Adri. Es Adri. O sí. El poeta. Y yo ya la voy a no me decirlo y me lo ha reventado. Yo creo en uno de ellos solamente. ¿Ah, sí? ¿En cuál? Yo en Melchor. Ah, ¿y eso? No sé, me cae bien, me cae mejor. Ah, bueno. Bueno, sobre preferencias, pues no vamos a hablar, ¿no? Pues, y nada, eso, decir que, bueno, que las AMPAs estuvieron ahí echando una mano con los pastores, vistiendo a todos los pastorcillos, con los nenes. No sé, el equipo de fútbol fue el que acompañó a la cabalgata y el que siempre está ahí protegiendo para que no pase nada. Está vigilando a los nenes y los padres y todo. La asociación de vecinos, que siempre hace el papeleo para que Acción Social nos pueda dar esa subvención y que podamos contratar el autobús y bueno, y siempre ceden los disfraces. No sé, todos aportamos algo y es muy bonito verlo desde dentro. Animamos a la gente a que otros años desde luego se sume a esa participación y pueda verla. El pasado estuve con la Takata. Ajá. ¿Y qué te pareció? Bien. Estuvisteis maquillándoos y todo, sí. Eso, ¿no? Claro, es que hay que decir que nosotros la cabalgata, que además participan también jóvenes solidarios, participa Takata también con el espectáculo y es... Sí. No es solo la cabalgata de Reyes, sino de alguna forma todos los espectáculos que se forman y la música y los colores y la alegría de la Navidad. De hecho, desde entonces Alfonso es conocido como Gandalf. Ah, pues ahora que lo dices, ahora que no nos está oyendo, creo. Bueno, nos estamos aprovechando de que no están los mandos, pero bueno. Nada, por mi parte, eso quería contaros. Juan, ¿algún evento en el que hayas estado? No, últimamente no. Este sábado sí que estaré en uno, pero... Ahora viene... Bueno, el jaleo. Digo, pues, ahora viene el jaleo, ¿verdad? Sí. Pues continuamos con este Events. Bueno, hoy a las 11 en el... no pone el sitio. Vale, en el jaleo, perdón, que no ponía... Hoy a las 11, o sea, todos los jueves en el jaleo, un ciclo de conciertos acústicos. La entrada es gratis. Eso sí, pedirán una aportación voluntaria a la gente. Eso, de los horarios de 11 a 2 de la noche. Juan, también tenías tú por ahí un... Sí, un evento de rap este sábado. A lo mejor la gente lo conoce, que es un evento que se llama After Hour, que van a estar todos los raperos famosos de Alicante. O sea, van a haber 32 raperos ahí interpretando temas desde las 10 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana, y el precio son 10 euros anticipado y 15 en taquilla. Y yo voy a estar ahí, así que os espero por ahí. Bueno, esto no es exactamente un evento, pero es un concurso de remixes, base y Carbo, seriedad. Carbo, componente del grupo de Mentores y de La Estirpe, publicó no hace mucho un trabajo junto al productor chileno Base, llamado Seriedad, desde la web Inframundo Platform, con colaboraciones de MCs chilenos y la única colaboración EMI de España, que es el tema elegido para el concurso en esta ocasión. Pues ahora tenéis la ocasión de conseguir una colaboración de Carbo, además de la oportunidad de producir uno de los temas de su próximo disco. Para más información podéis visitar Inframundo Platform. Perdón. Bueno, y este sábado, comedor comunitario, o sea, en el huerto comunitario de Carolinas, o sea, cada uno lleva su comida y se comparte para vía asociativa, para compartir ese momento. Y pues esto es ese sábado a la una. Yeah. 2011, la secta métrica, yo. Ahora me sangran las encías, el timo con sus paranoias y yo con las mías. Ya no salgo ni a la calle por pereza, ya me sé todos los tajeos, todas las piezas. Y ahora es cuando empiezas, yo ya lo tengo todo visto. Exopoetics presenta su nuevo trabajo, Sumeria. Desde la discográfica alicantina Tiamat Records, nos llega su primera referencia a Exopoetics, Sumeria, segundo trabajo del grupo formado por Blas, Rigor Mortis, Bambú y Dasha Mas. Exopoetics vuelve a la carga con otro disco de rap social comprometido, tocando temáticas conspirativas con un mensaje directo y en la misma línea que su primer trabajo. El disco aparecerá como lanzamiento digital, pudiendo ser descargado de las típicas plataformas como iTunes, Amazon, Spotify, etc. Pero además se podrá adquirir en formato físico CD desde la web de la discográfica. También se puede escuchar el trabajo en alta calidad en el perfil de YouTube de la propia discográfica. Por una sonrisa, es un recopilatorio totalmente inédito en el que participan diversos artistas de la escena de rap nacional, así como Pablo Jasé, Little Pepe, El Asai, Aarón, El BCA, Dólar, Elemento Club, Andrea Garci, Endeca y muchos más. En total son unos 30 temas los componentes en el trabajo, que actualmente está siendo mezclado en Alto Grado Records. Y ya está. Esto es, ha sido la sección de Prime Time. Prime Time. Que no ha presentado. Le faltan muchas tablas todavía. Y bueno, ahora creo que hay música preparada. Pues ponla. Estoy en prácticas aún, ¿eh? No me achuchéis. Los peldaños representa. Soy el impasable, un producto del sistema, donde los niños matan y la profe pasa el tema. Mando tu sociedad directa al vertedero, donde un político payaso se busca del dinero. Lloras tras la valla de espino y alambre, eres padre de familia y en tu casa pasan hambre. Pederastas y putas que residen en conventos, tu religión es la mayor mierda de los inventos. Luchas con honor y morir por la gloria, seréis inmortales y os recordará la historia. La fuerza la tiene el que no puede callarse, el que grita y vuelva a levantarse. Rápida es la sangre que corre por mis venas, débil es el fuerte que no rompe las cadenas que te atan y te matan lentamente. Solo soy otro cabrón más que vive entre la gente. Dime lo que pasa y yo lo soluciono. Problemas de las fábricas con la capa de ozono. Guerras, enfermedades arrasan el mundo entero, donde madres prostituyen a sus hijas por dinero. Gracias, gracias tío Sam. Ojalá alguien te mate por tu culpa, un niño apedrea un carro de combate. Apaga la tele y piensa solo un segundo. Rebusca en tu basura y encontrarás al tercer mundo. Vuelvo atrás la vista en este para que inerte. El mundo chilla y gime. Vuelvo atrás la vista y solo veo fuerte. Mientras la realidad me oprime. Vuelvo atrás la vista. Hay una realidad deforme, llora de rodillas. El cliente no está conforme, la golpea con fuerza. Cada impacto corta el aire, la frustración de ser un mierda junto a nadie. El rincón del mundo, donde nacen las pesadillas. En cada gota que salpica, nace y brota una semilla de maldad que fluye y crece con la sangre. Otros remueven la basura, incitados por el hambre. La salvación se esconde en una cruz maldita. De virga con 9 años, tapan su boca y ella grita. Explotan su cuerpo, otros fabrican juguetes. Días sin comida y agua, que se fuercen y respeten. Cada trazo en el papel son golpes en la costilla. La luz de sus ojos Hace tiempo que no brilla, todo se apagó y ahora viven entre la niebla, ansiada a despertar. Más de un labio es el que tiembla, tiemblan por el frío y aún así sonríen cuando llegan. En la tempestad al filo de la muerte así navegan. La felicidad les llega, dura solo un segundo. Al día siguiente volverán al mismo mundo. Vuelva atrás la vista en este para que inerte. El mundo chilla y gime. Vuelva atrás la vista y solo veo muerte. Mientras la realidad me oprime. Métrica. Yo. Ahora me sangran las encías. El timo con sus paranoias y yo con las mías. Ya no salgo ni a la calle por pereza. Ya me sé todos los tajeos, todas las piezas. Y ahora es cuando empiezas, yo ya lo tengo todo visto. En cuanto sonido quieres limpieza y no te escucha ni Cristo. ¿Para qué voy a escribir si con un free los hago mixtos? Voy al mismo dentista que Risto. Pienso que como yo no hay ninguno. Yo solo cojo versos y los uno. Los divido y los sumo. Me los como, me los bebo, me los fumo. ¿Tú no? Tengo pereza hasta para hacerme el desayuno. Hay 20 sabuno en tu barrio haciendo el gilipollas. No, no llevo un cigarro, me la suda con quien follas. Si no tengo ganas de escribir, me casco una paja a ver si me inspiro. Kira, a mí no pégate un tiro. Mi vida es una peli en la que no sale Robert De Niro. Te cortan el speed con el adiro. Lo que se te pase por la cabeza como que me la trae el pairo. Igual rapeo en mi barrio que en el Cairo. Zapatero se acaba el partido y de cambio y saca Rubalcaba. Saca el Java, lo que me faltaba. Mamá, quiero ser como Sabina. ¿Qué? Son 24 años como Berlanga en una cabina. Si no entiendes algo, rebobina. Soy así de gracioso. Te cambio tu cerveza por mi orina. Me he quitado ya un peso de encima. Tú piensas en la encimera y yo follarte en la cocina. Ayer te dolía la cabeza, pues mira, hoy a mí no se me empina. Qué pena, ni se me ensabe a clementina. Dame alcohol, que ese es mi sumum. Rapeo como un cabrón. Lo más común sería donar mi flow al domum. Soy de otro mundo, el dolor del corazón de un nivel hundo. ¿Para qué voy a escribir si solo con el último patrón que me he escrito los fundo? ¿Cómo se siente una mierda de micro machine al lado de un chumbo? /@hotmail.com y todo junto. Que no. Que no es por pereza, sino para poder aliviar mi cabeza. El rap vino dando fuerte, bombo, caja, buen sonido. Me da lo que pido, me concentro y me irrito cuando escribo. Ya no vivo, solo pongo música y maltrato a tus vecinos. Mejor esto que en un ritmo latino. Mi vida la dirige Quentin Tarantino. Tu vida la dirige un 20, me has deprimido. Invierte en coca, no en amigos. A chavo pasado que has tenido. Dudo que quiera alguien estar contigo. En mi secta están toídos, chavales con oído. Capaces de manipular el odio. Y no hago lo que a ti más te mola, es obvio. Hago lo que a mí más me mola en folios. Partituras, manuscritos y demonios. Oírlos van comíos, los muy jodíos. Tu rapa al lado del mío es un bodrio. Hoy no, tengo pereza, reza lo que sepas. Tú a tus letras, tú a tus tetas. No te metas en esta secta. No te dejan ver la sexta. Y cuando duermes te molestan. Son los látidos del corazón que te los restan. Y si nos rayan, niño, bomba de humo. Y que pregunten dónde están. Buscando límites van. Bendito mi clan, mi banda manda y no hace demanda de fans. No te vamos ni a invitar, ni siquiera a mirar. No te vas ni a enterar. Métrica sectaria te hace temblar como un flan. Y para bien o para mal, mi rap no te va a gustar. Y eso me encanta. Ninguna fucking mierda nos achanta. Nuestra locura no la alcanzan. Sacan otras, pero son nefastas. Las nuestras cogen forma y no se gastan, no. Exprímete, el magazine que se hace jueves sí, jueves no, en Radio Comunitaria de Juan 23.